Se atrapará el mundo dentro de una botella. Y bajo la luna todo en torno enmudeciera. ¿De qué me serviría su luz sin tu amor? Si Aristóteles me diera su mente, sabría por qué la luna tiene su círculo brillante. Dame tu amor, ¿y para qué quiero esa respuesta? El mundo es fantásticamente silencioso en tus brazos. Millones de sueños se cumplen allí, pero solo quedan unos segundos y la danza termina. Termina. Todo es tan simple y claro, en tus brazos no hay luz.